Ernesto, en medio de esta situación de paro a nivel nacional de la docencia universitaria de 48 horas, ¿me puedes contar, hacer un panorama de la situación que se está viviendo en el sector docente? Bueno, lo primero por ahí para remarcar que es diferente a años anteriores es que estamos en un plan de lucha de la docencia en su conjunto. Digo, no solamente hoy por hoy están haciendo medidas de fuerza, movilizaciones, paro, los docentes universitarios, sino el conjunto de la docencia de los distintos niveles. Y eso tiene que ver con un triunfo del año pasado, que fue que los docentes universitarios logramos traer nuestra paritaria a principio de año. Entonces hoy por hoy, tanto docentes de nivel medio inicial, tal vez la referencia mediática más importante es lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires o en la capital de Buenos Aires por la visibilidad que tiene, y los docentes de todas las universidades, las más de 50 universidades que hay en todo el país, están en un plan de lucha por el mismo motivo, que es resolver un acuerdo paritario. Entonces, lo primero para distinguir es eso, el carácter de que es un plan de lucha de la totalidad de la docencia universitaria, incluso salvo excepciones. Digo, podríamos hablar largo y entendido de lo que pasa acá en San Luis, pero en general la gran parte de las provincias de la Argentina están en conflicto docente y de los docentes universitarios y preuniversitarios. Entonces, un plan de lucha de toda la docencia y de nivel nacional. En ese sentido, se han venido coordinando medidas de fuerza desde principio de febrero, cuando se empezaron a abrir diálogos con el gobierno nacional, medidas de fuerza en donde han confluido todos los sectores. Hemos hecho paro el 6 y el 7 de forma conjunta, el 15 y el 16, o sea, hoy y mañana también en forma conjunta, todos los niveles de la educación, y vamos a un paro para la semana que viene, día 21 y 22 de marzo, con la probabilidad de que se realice el día 22 una gran marcha federal por la educación, donde van a confluir todos los niveles educativos, los sectores estudiantiles, los sectores docentes universitarios, una gran marcha que lo que va a intentar mostrar es un poco la fuerza del sector y el reclamo unánime de todo el sector, que tiene que ver con poder acordar salario para el 2017 en todos los sectores. Y todo esto que me venías contando en un contexto actual de ajuste y recorte sobre distintos ámbitos, pero que pega muy fuerte a la educación. Y sí, mira, nosotros estamos remarcando una información que es bien objetiva y que sirve para referenciar el grado de crisis que tiene la docencia universitaria, preuniversitaria y también la docencia en los otros niveles. Pero para pensarlo desde la universidad, un auxiliar de primera semi-exclusivo, que es un cargo típico con el cual uno puede empezar a trabajar en la universidad, está ganando 8.500 pesos, ¿sí? Y el salario necesario para no caer bajo el nivel de la pobreza, que lo mide el propio Estado Nacional, o sea, el propio gobierno de Mauricio Macri a través de INDEC, mide un valor que está en los 13.000 pesos. O sea, para vos no ser pobre, para que tu familia no caiga por debajo de la pobreza, tiene que ganar por lo menos 13.000 pesos. Un salario de un auxiliar de primera, repito, es de 8.500 pesos. Estamos 36% por debajo del salario de la pobreza. Entonces, de ahí que viene el reclamo fuerte de este año, que arrastra reclamos salariales del 2016, porque también tenemos que remarcar que el año pasado el gobierno nacional incumplió con el acuerdo paritario que había firmado con los docentes universitarios y preuniversitarios, y eso implicó que no se discutiera nuevamente en septiembre salario en relación a la inflación, como lo habían prometido, y terminamos 10 puntos por debajo. Entonces, cuando nosotros lanzamos el pliego de reivindicación este año y pedimos un monto cercano al 35%, lo que nosotros estamos evaluando es 10% de pérdida de poder adquisitivo del año pasado y 25%, que es la inflación que están midiendo incluso los sectores cercanos al gobierno nacional, mucho más allá de ese número que ellos manejan, que es del 18-19%. Dentro de este pliego de reivindicaciones, que bueno, que se encuentran, como bien decías, la apertura paritarias, la lucha por un salario digno, ¿qué otras reivindicaciones están llevando adelante? Bueno, tenemos una muy importante y que ya es histórica, es la eliminación del impuesto al salario. También tenemos la petición de que se cumpla con todo el acuerdo del 2016. Hay una serie de deudas y de atrasos que están sufriendo las universidades que tienen que ver con fondos que vienen para lo que es garantía salarial, para lo que es adicionales por título, para lo que es los fondos de incentivos o el FONIT que se conoce en las escuelas preuniversitarias y de presupuestos de infraestructura que en general están viniendo con un retraso de hasta 3-4 meses, lo cual hace que las universidades que puedan lo garanticen con fondos propios, las universidades que no pueden no lo garanticen. Eso genera un déficit no solamente salarial para el pago hacia los docentes universitarios y preuniversitarios, sino también genera problemas de funcionamiento. Las universidades están recibiendo fondos con mucho retraso en lo que respecta a funcionamiento. Entonces también en nuestro pliego de reivindicaciones le exigimos al Estado mayor presupuesto universitario y que ese presupuesto se ejecute en tiempo y en forma, no que venga con este atraso que a veces llega hasta los 4 o 5 meses y que provoca que las universidades grandes que pueden financiarlo y que además muchas veces son las que están del lado, por así decirlo, del Estado Nacional por su color político, lo financian para no generar una crisis mayor, y las más chicas no lo pueden financiar, entonces generan una crisis en todo el sistema muy importante. Entonces digo, un poco esos son el pliego de reivindicaciones. Para nosotros lo más importante tiene que ver con hoy por hoy con una discusión salarial, porque nosotros ya estamos empezando el año 2017, incluso están empezando las clases en varias universidades y no puede ser que todavía no tengamos acordado los salarios para este año, y luego probablemente del marco de alianza con los sectores estudiantiles surjan otras demandas históricas también, como la del boleto educativo, mayor cantidad de becas que fueron recortadas el año pasado. Digo, un montón de otras reivindicaciones que seguramente se harán producto del nivel de convergencia en este contexto, también producto de la marcha que realizaremos la semana que viene, donde seguramente van a confluir sectores estudiantiles y donde se empiezan a agregar una serie de reivindicaciones que tienen que ver con el sector estudiantil, a las cuales también le podríamos agregar reivindicaciones del sector de ciencia y técnica, que está con una lucha muy grande por esos casi 500 despedidos que hubo a fin de año y que luego fueron reincorporados por todo este año y que tienen que ver con los recortes presupuestarios que ha habido en ciencia y técnica. ¿Y qué expectativas tienen con respecto al Gobierno Nacional a que les dé alguna respuesta? Bueno, en principio tuvimos una mala experiencia el año pasado en el incumplimiento de una parte importante del acta. Entonces las expectativas vienen con esa historia. Además de todo el conjunto de políticas de ajuste que se están aplicando en todos los sectores del trabajo. Y también un proceso de deslegitimación a través de los medios de comunicación de los procesos de lucha, de la sindicalización, de las representaciones sindicales, que cada vez día a día está más fuerte, sobre todo con el impacto que generan las medidas de fuerza, sobre todo en el nivel de la educación de nivel medio. Pero, a ver, nosotros sí estamos dispuestos a sentarnos a dialogar. Hemos ido a 3 reuniones paritarias a nivel nacional. En ninguna de las 3 se nos ofreció un porcentaje. Lo único que se nos ofreció a los docentes universitarios es ajustar nuestro salario 2017 al nivel de inflación mes a mes, lo cual implica, por un lado, confiar en la medición que hace el Gobierno Nacional y, por otro lado, implica no reconocer las deudas salariales que acarreamos del 2016. Y a su vez no implica recomponer salario para este año. Entonces, la verdad que hemos ido muy predispuestos al diálogo. Esperemos que el Gobierno Nacional en algún momento recapacite sobre la propuesta salarial para todo el sector. Y lo que sí creemos y tenemos mucha fe y mucha esperanza es que el proceso de organización que se ha dado este año, en función de que son todos los sectores de la educación luchando al mismo tiempo, en algún momento le vamos a dar a torcer el brazo al Gobierno Nacional, va a poder recapacitar y va a poder entender que un auxiliar de primera no puede ganar 36% debajo del nivel de pobreza, porque entonces queremos decir que al docente le estamos pagando un salario de pobre. Y eso no lo podemos permitir en ninguna de las instituciones educativas, ya sea universitarias como escolares. Bueno, entonces esta semana 48 horas de paro, y como para recordar, ¿cómo continúa el plan de lucha? Bueno, nosotros hoy miércoles estamos haciendo una asamblea en ADU. Mañana vamos a tener otra medida de fuerza. La asamblea le va a dar mandato a nuestro sindicato para ir a discutirlo en un congreso el viernes en Buenos Aires, en la CONADU histórica. Y luego del viernes probablemente lo que haya es, por un lado, una adhesión al paro de CETERA que convocó para la semana que viene, 21 y 22. Adhesión a la marcha, por supuesto, para poder movilizar allí en Buenos Aires, y ya la construcción de un plan de lucha también propio de la docencia universitaria, en donde la idea es atender a un plan de lucha progresivo en cuanto a las medidas de fuerza. Estamos haciendo medidas de fuerza de 48 horas, creemos que las próximas tienen que ser de 72, luego de 96, luego de una semana, hasta la opción de no tener directamente actividad, paro por tiempo indeterminado tal vez. Esto en función de poder evaluarlo, si el gobierno hace o no una oferta a nuestro sector, que hasta ahora en tres reuniones, insisto, no ha habido. Entonces, la verdad que vamos hacia un plan de lucha bastante duro, salvo que el gobierno revea la posición que ha tomado con respecto al sector de la educación.